Son las 23 horas 6 minutos, aquí estamos como cada noche de lunes a viernes para compartir la última hora del día y abrir la ventana al que viene. Siempre gracias por elegir hacerlo con nosotros, por amor al arte. ¿Qué debe ser el arte? El arte debe ser un órgano moral de la vida humana. Gracias, León Tolstoy, por recordárnoslo. En cuanto al amor, ¿qué te pasa con él? ¿Tenés ganas de recibirlo y no sabes cómo ni dónde pedirlo? Bueno, tenemos una receta del chef Séneca. Si quieres ser amado, ama. ¿Viste qué fácil? La vida es breve, ¿eh? Y el arte mucho más largo. Sepámoslo. Sepamos también que todo puede convertirse en arte. Pero bueno, después hay que lograrlo, ¿eh? Hay que lograr y mostrar que sí, que se pudo convertir en arte. Domingo Faustino Sarmiento, el padre de Laura, el Sarmiento inmortal, aclaraba que una destreza cualquiera no es un arte, decía Sarmiento. Que el arte tiene por objeto embellecer los sentimientos o las formas humanas, ¿no? Y me viene la imagen con esta frase de Sarmiento de tantos pibes, porque generalmente son pibes, malabaristas, que se apostan en diversas esquinas de la ciudad, de Buenos Aires, porque acá vivo yo y acá los veo, ¿no? Para aprovechar los segundos de semáforo en rojo y practicar su destreza con bolos o pelotitas de colores ante los automovilistas en espera de unas monedas para su gorra, ¿no? Tiene razón Sarmiento con eso de separar la destreza del arte. Es más, algunos malabaristas callejeros que yo he visto ni destreza tienen, pobres. Porque son muy chiquitos, a lo mejor porque no han practicado lo suficiente, o porque están muy distraídos, están cansados de tener que exponerse a lo mismo cada 20 segundos. Entonces, invariablemente algún bolo o pelotita, ¡pum!, se les pianta, ¿no? Y he visto también a muchos profesionales de la destreza, dominadores de esa mecánica, pero sin arte. Diestros, muy diestros, pero sin arte. Y he visto también a malabaristas que son artistas. Recuerdo, mientras hablo con vos, me viene la imagen de que trabajaba con sus bolos y sus pelotitas en la esquina de República Árabe Siria y Avenida Las Heras. Siguiendo a Sarmiento, a Domingo Faustino, aquel pibe que te digo, nunca supe su nombre, tenía una destreza que transformaba en arte con sus 5 bolos de colores. ¿Por qué? Porque cambiaban las formas, embellecían esos momentos urbanos. Y un dato no menor es que aquel pibe hacía lo suyo con concentración y con alegría. De ahí al amor, solo hay un paso, digo yo. Entonces, otro dato no menor es que los peatones nos quedábamos mirándolo, asombrados por lo que él nos hacía ver a nosotros, ¿no? Y otro dato no menor es que aquel malabarista artístico de República Árabe Siria y Avenida Las Heras recibía muchas propinas de los automovilistas antes de arrancar y seguir su ruta. ¿Qué se habrá hecho de aquel chico? ¿Qué se habrá hecho de aquel chico? Te hablo de ahora 6, 7, 8 años. De paso mandamos propaganda para los compañeros de la TV pública. Ojalá que esté haciendo malabares en algún lugar donde no dan propinas, sino que pagan por ir a verlo. Entre las bondades que tiene un programa diario está la de salvar al día siguiente una omisión del anterior. Anoche, cuando escuchábamos la canción de Jorge Luz y Gloria Díaz en La Pérgola de las Flores, en aquel caminito de los años 60, olvidé agradecerle al director teatral Rodrigo Ures, un buscador de perlas, que supo encontrar todos los temas de aquella versión de La Pérgola en el Teatro Caminito. Y como en ese momento estábamos con Jorge haciendo el libro de su vida, tuvo la gentileza de regalarnos 2 copias completas de aquella Pérgola de las Flores dirigida por Madanes en aquel primer Teatro Caminito. Así que una para Jorge Luz y otra para mí, que es la que usamos anoche. Así que muchas gracias, Rodri, Rodri Ures. Y hablando de personajes, el primer día quería dedicarle el programa, pero bueno, nunca es tarde tampoco, porque bueno, ¿qué urgencia tenemos? Resulta que el día de Reyes, el 6 de enero, llovía, y yo pasé por mi casa, cerca de donde vivo, por Godoy Cruz y Santa Fe, y más que ver, escucho como un policía, un agente de policía, indicaba a unos turistas cómo tomar el subte para ir a donde fuera que le habían preguntado. Pero lo que a mí me llamó la atención fue la voz del policía. Un caño. Porque además hablaba como un locutor tremendo, altisonante, pero con matices, con simpatía, con cordialidad. Entonces llamaba mucho la atención. Y yo digo, ¿este tipo debe estudiar locución o canto? Yo le voy a preguntar. Entonces me volví y le pregunté. Perdona, le digo, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Sí, me dice, sí, como uno medio, como mirando, ¿y este de dónde viene? Entonces, ¿vos estudias locución, estudias canto, algo? No, y se le cambió la carucha, ¿no? No, porque tenés una voz, tenés un caño, tenés una manera de, ah, bueno, y ahí se puso como contento, porque yo quería estudiar en el ISER locución, pero bueno, las horas no me daban, y entonces, bueno. Te lo pregunto porque entonces me presenté, ¿no? Porque yo no pareciera más policía que él todavía, ¿no? Le dije, bueno, yo soy tal, fulanito, y hago un programa que se llama Por Amor al Arte en Radio Nacional, y hacía un programa que se llamaba Párrafos Interruptos, que ahora lo voy a incluir, donde la gente juega a recordar tal o cual libro. A mí me encanta leer, me dijo él. Ah, ¿te gusta leer? Sí. ¿Tu nombre cómo es Pablo? ¿De dónde sos Pablo? Pablo, de Caseros. Está de vacaciones ahora, pero a lo mejor está escuchándonos, ¿eh? Se había ido a pescar porque le encanta la pesca entre ríos y después iba a la costa. Y le digo, ¿y qué lees, Pablo? Bueno, alguna vez cuando tuve un suceso del cual finalmente fui absuelto porque se probó mi inocencia, me leí todo Kafka, especialmente El Proceso, me dice Pablo de Caseros. Pero a mí lo que más me gusta leer es ensayo. ¿Ah, sí? Sí. Yo leo desde los 13 años, gracias a un amigo que hoy es filósofo, que trabaja en el Ministerio de Educación de la Nación. ¿Y qué leías a los 13, Pablo? Bueno, leía Nietzsche, Crítica de la Razón Pura de Kant, Heidegger, y empezó a hablarme de lo que leía a los 13 años Pablo, el cabo de policía, cabo, porque le pregunté por su grado de policía. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, para mandarle un saludo a él si está escuchando y para decirle que llame al 4999-8700 y deje su voz grabada para que la gente sepa que no miento cuando digo el vozarrón que tiene Pablo de Caseros. Pero también lo nombro, como lo nombré al malabarista también, para convidarte a pensar y a sentir y a comprobar todo el tiempo que en cada uno, puede haber un artista más o menos dormido, más o menos despierto, o artístico, sino artista, o artístico, alguien, digamos, que le pegue un viraje a la tarde y que te cuente algo que te sorprendió. ¿Por qué? Porque vos eras más obvio, quizá, y entonces esperabas que ese muchacho cabo de policía te contara otra cosa. Por eso te lo cuento, para que nos ablandemos ante la posibilidad, ante la rica posibilidad que nos da la vida siempre, de descubrir en alguien, se dedique a lo que se dedique, alguien rico. Como el artista que vino hoy. Rica. Yo sé que la conoces. Siempre mi amor y tu nombre más allá, mi amor. Del encierro, mi amor, más allá de ese silencio, mi amor, te rodea tu camino, mi amor, en el juego interrumpido, mi amor, la memoria y el olvido, mi amor por vos yo canto, siempre mi amor. En el gesto de las manos, mi amor, que se tienden y suplican, mi amor, en las manos que castigan, mi amor, en la última mañana, mi amor, en el miedo que se calla, mi amor, en la voz que grita basta, mi amor, por vos yo canto. Siempre, mi amor, cuando el hombre está vencido, mi amor, y ha dejado de ser niño, mi amor, en los campos devastados, mi amor, en los pueblos ya cansados, mi amor, aunque calle la conciencia, mi amor, en tu ausencia y tu presencia, mi amor, estoy aquí para gritar que tu nombre es libertad. Renacer se llama el espectáculo que está brindando en el Picadero Mariquena Monti, que está hoy aquí con nosotros. Por amor a tu arte, Mariquena, hoy. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenida, muy bienvenida. Muchas gracias. Esa canción, yo le decía a Mariquena, ¿la conoces esa canción? ¿La escuchaste alguna vez? Me decía Mariquena, ¿la silbaban cuántos en el Luna Park? Y en el Luna Park fueron como 2.000 personas, sí. Creo, una cosa así. Fue un momento muy singular, sí. Uh-huh. Era cuando hubo un amago de revolución en Guatemala, uh-huh. que era la famosa revolución que se empezó a gestar y terminó en la nada. Debía ser el año, 85, por ahí no me acuerdo bien. Y lo que pasa es que yo dije que, porque habían venido dos cantantes, yo dije que deseaba... que les deseaba lo mejor y que lograran liberarse de las presiones de los imperialismos. Y un sector que era muy, muy, muy radicalizado, había gente del PRI, era una cosa muy abierta, se enojaron. Entonces me empezaron a silbar y yo canté esta canción y la canté así, nada. Y... cuando yo terminé de cantar, estos dos cantantes que habían venido me abrazaban y me besaban, ¿no? Porque fue lo que pasó. Hubo tanta intromisión de tantos países, de los tradicionales que ya conocemos, que tienen gran alto poder, que bueno, quedó en la nada. Mariquena, querida, estás en el Teatro del Picadero por dos noches, la del martes 3, que parece que fue una locura, porque hablé con gente que la vio y además leí las críticas. No encuentran adjetivos para poner lo que causaste en el escenario y lo que dejaste en las almas de los que fueron a verte. Y te queda la del martes 10. Exactamente, sí. Por ahora. ¿Conocías el Picadero? ¿Habías cantado ahí? No. ¿Y cómo fue cantar en el Picadero? Cantar en el Picadero... es un teatro mágico el Picadero, Uh-huh. Es un teatro mágico porque tiene una característica que a mí me encanta. Y es que el público está cerca. Sí. Si uno se baja del escenario ya y no más, caminás dos pasitos y tocas sí, a los de la primera fila, sí, ¿no? Y me gusta mucho eso, me gusta mucho la gente que trabaja ahí adentro, uh-huh. todos. Sí, es verdad. Uno un abrazo para Sebastián Blutrach. Sí. Desde Sebastián y desde Romina, su socia, que es adorable. Deliciosa, persona, ¿sí? Adorable. Todos, la gente del bar, la gente que vende las entradas. A mí me gusta trabajar con toda la gente. Yo necesito siempre eso, que es lo que a mí me da felicidad en el trabajo. Y son todas personas maravillosas y todo el grupo de gente con la que yo estoy. Hemos armado esta especie de recital, digo especie de recital porque yo soy menos rigurosa que lo que puede ser a lo mejor un recital así pensado por esta cosa de la gente, ¿no? Sí. Siempre que es lo que me importa y hago esto para la gente. Uh-huh. Así que estoy muy cómoda, muy contenta, tengo dos músicos fenomenales. Gringy Herrera en guitarras y Leandro Chiappe en piano y dirección musical, ¿no? Sí, que son, no solamente son dos grandes músicos, sino que además son personas maravillosas, ¿no? Son seres llenos. Además, a mí me gusta mucho, he podido reencontrarme después de mucho tiempo con algo que es fundamental, ¿no? Sobre todo que yo soy de esa gente que sufre muchísimo antes de cada función. ¿Siempre, mucho, invariablemente? Toda la vida. Una de las primeras veces en mi vida que salí a un escenario, en el año 66, estaba parada en un decorado, ya todo lo hacíamos nosotros, sí. Qué sé yo. Era una cosa a beneficio, no ganábamos un mango, pero nos divertíamos como locos. Y entonces había una escenografía y yo le digo al muchacho que estaba al lado mío, me desmayo, me parece que me voy a desmayar, no puedo soportar el terror. Y entonces agarra y me dice, boluda, me dice, no te desmayes, nada, que se cae toda la escenografía. Por razones técnicas no podías desmayarte. Y así salí a cantar, ay, Dios mío. ¿Y saliste mío. A cantar qué, te acordás? Y salí a cantar, yo nací en un corralón de arrabal bien proletario, papel de diario El Pañal, del cajón en que me crié, para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy Petrona Roderano, tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario ni el hablar con distinción? Tengo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. ¡Pasa todavía! Natalí Suárez Fernández, querida, buenas noches. Buenas noches, qué teléfono, qué lujo. Para aquellos, qué lujo tenemos hoy, ¿eh? Por favor, Mariquena, sí. De verdad, acá en al lado. En serio, y bien arrabalera. A punto de nosotros. Nos llaman al 4-999-8700-0810-999-0870 y ya estamos conectados en Facebook por Amor al Arte. Bien, ya están llamando los viciosos, ¿no? A ver qué dicen. Hola, Ugi, soy Mariana de Paternal. Bueno, no es sábado, ¿no? Digo, o no es domingo, ¿qué día es hoy? Estamos escuchando de lunes a viernes, es una gran alegría. Huguito Paredero, que viva, Cogollito de Arelí, me han dicho que usted tiene un nuevo programa por aquí. Te mando un abrazo, Eduardo de San Luis. Hola, buenas noches, soy Esteban de San Justo. Un abrazo muy grande a Hugo Paredero, felicitaciones, bienvenido a los días de semana. Haces muy interesante el programa y bueno, un saludo para tu equipo y para el público. Chao. Bueno, buenas noches, Paredero. Bueno, la verdad que yo también estoy ansioso por escuchar la voz del Tavo ese que usted cuenta y con todo ese libro que leyó. Y encontrar un tipo que esté dentro de una institución con tantos libros leídos, la verdad que a mí me asombra. Bueno, muchas gracias, Ricardo de Belgrano. Gracias por llamarnos. Hablando de equipo, acá la tenemos, a la señora Silvana Avellaneda, a la señora o señorita, por momentos, Irene Ruz en la producción, Natalia Llúbaros, nuestra operadora de cabecera, con Nora Anchar. Hola, Norita. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien, te quiero decir algo. Estuve el otro día en el espectáculo de Dino Saluzzi cuando hizo una presentación de una obra nueva. Y lo que vos dijiste al principio me hizo acordar muchísimo a él cuando decía a todo el mundo, si yo en este momento interpreto la comparsita les estoy choreando la plata, porque eso no es ser músico. Músico es jugarse con mostrar lo propio, que es lo que yo voy a hacer ahora. Y se despachó, lamentablemente no recuerdo en este momento el nombre de la obra nueva, pero nos morimos. ¿Pero de emoción? Fue esto? Esto fue en Vinilo, en Café Vinilo. Sí, lindo lugar. Y bueno, nos morimos todos de emoción, fue fantástico. Pero lo que quería es esta diferencia entre el intérprete o quien hace música y el músico, que se juega a que no te guste lo que está haciendo, pero es lo que siente. Buenas noches, Anita Yucedo Jucid. Hola, buenas noches. ¿Cómo andamos? Contentísima con mi amiga Mariquela en la mesa. Qué contenta te pusiste, cuando sabías que venía Mariquela. Sí, por supuesto. Sí. Compartimos un espacio artístico, ella y yo. ¡Epa! Un espacio artístico secreto y, y absolutamente mágico, sí. Que quizás dentro de un ratito podamos decir de qué se trata, ¿verdad, Mariquela? Quizá dentro de un ratito podamos decir de qué se trata. Si nos portamos bien, lo vas a decir. Sí, no, tenemos que portarnos bien mal. Y lo que dijiste al comienzo en tu introducción, esto de amar el arte, amar al arte. Hoy yo quería recordar a Martín Cerdá, es un chileno intelectual que se murió en el 91 a raíz de que se incendió toda su biblioteca y toda su obra. Eso le produjo una gran tristeza. Tuvo un infarto y terminó muy mal. Un año después de todo esto falleció. Y pasó durante casi toda la historia de su creación en Chile, casi de incógnito, un hombre de bibliotecas y de la academia. Y ahora acaba de ser, esta semana, reconocido como el más grande ensayista del siglo XX. Qué notable. Repetí el nombre. Martín Cerdá. Martín y hablando Cerdá. De amor, que por lo digo, ¿no? Vos decías amar, ¿qué dijiste? ¿Amar es darse? Sí, amar no es esperar, si quieres ser amado, ama. Exacto, bueno. Amar no es, decía Martín Cerdá, amar no es, en verdad, apoderarse del ser amado, sino más bien ofrecerse, darse, o por así decirlo, entregarse, desposeerse de sí mismo, transferirse hacia su órbita. Yo, en verdad, no me apodero del Quijote, sino que me entrego a su lectura, con amor, y en lo posible, con perspicacia. Que eso... ¿no? Es lo que intentaremos hacer con tu propuesta de Por Amor al Arte. Lo estamos haciendo. Hola, Adriancete Corol. Entregarse. Cuando uno tiene, uno tiene hambre, Montanero Corol, entréguese. Cuando uno tiene hambre, la vaca te da la leche, te entrega la leche y vos con esa leche haces el queso, pero el sándwich queda un poco incompleto. La vaca entrega el queso. Necesitas el jamón. Para hacer el jamón hay que matar al chancho. El chancho no se entrega, se compromete. Hay una sutil diferencia entre entregarse y comprometerse. Quiero decir que con la señora Mariquena Monti también hemos compartido un espacio muy especial, que fue, de verdad, un espacio artístico también, que fue una cocina. Ella no me vio porque yo estaba escondido. Fue en Uruguay, en Santa Ana, un pueblito muy chiquito. Ella venía de cantar en Colonia, ahí en El Ángel, un lugar mágico también de Colonia, del Sacramento. Ella comió en la hostería de Santa Ana, sí, claro. Claro que sí, y venía, y ella después de comer en el lugar, en una hostería muy de un pueblo muy chico, Santa Ana, ahí frente al balneario Santa Ana, pidió, como una muestra de afecto y agradecimiento, ir a la cocina a cantar a las trabajadoras de ese lugar, que son las cocineras, no solo la jefa de cocina, quienes lavan ahí todos los platos, están todas... Todas mujeres que viven en esa zona, que es una zona rural de Uruguay, pero vestidas de blanco con sus cofias, trabajando con las manos en la masa. Entra Mariquena, se presenta, habla, les cuenta, por ejemplo, quién sigue siendo Edith Piaf, con sus palabras, para que entiendan lo que sufrió y lo que luchó esa mujer, y empieza a cantar parada en la cocina, la mesa, la harina, el metrónomo en sus pies o en sus manos, y las mujeres que miraban, ese fue uno de los momentos, escena de Fellini. Eso no lo vi en ningún teatro, no lo vi en ningún concierto, fue mágico. Yo no, estaba quieto, petrificado, yo me mimeticé con la columna porque no me podía mover, y no me lo olvido más eso, más allá del lugar mágico, el momento mágico de arte, de amor, de afecto, se... escuchaba, se percibía en la piel. Yo sé que ahora en el picadero gente que la fue a ver dice, pero termina de cantar y sigue temblando Mariquena. Y las miradas de esas mujeres en la cocina... inolvidables. Creo que superan a los aplausos. ¿Te acordás de esa noche vos, Mariquena? Sí. ¿Sí? Sí, me acuerdo. A mí me produce una ternura particular, una cosa, una mezcla de tristeza con ternura. Todas las personas que hacen trabajos invisibles. Cuando la gente se sienta en un restaurante a comer, no se acuerda que hay un cocinero, una cocinera, que hay gente que lava los platos, que lava las copas, que son invisibles, otros que solamente barren y limpian. Y esos invisibles me conmueven. Me conmueve esa gente que olvidamos, esa gente que no tiene. Entonces, muchas veces yo tengo una necesidad muy grande de, por ejemplo, lo he hecho en París, en un restaurante, hace ya muchos años que fue, en el año 82, en un restaurante que se llama La Grenouille, La Rana, porque el dueño del restaurante La Grenouille era un señor que nació huérfano de padre y madre, abandonado, y entró, lo llevaron a un hospicio, a un orfelinato, y en el orfelinato creció muy bien, lo cuidaron bien, y le pusieron Grenouille, que eran los nombres que inventaban los orfelinatos para los chicos y que deben inventar, que no tienen ni nombre ni apellido. Entonces, yo tenía una amiga que era dueña de una boutique, me hice amiga porque pasé un día por el negocio, empecé a ver una ropa y qué sé yo, y me hice muy amiga, una mujer maravillosa. Ella me llevó a La Grenouille. Entonces fuimos dos o tres veces a comer y me cuenta la historia de este hombre. Y este hombre, el sueño de su vida era tener un restaurante. A los 14 años entró de pinche a trabajar y fue juntando dinero y peleando y luchando, ¿no? Llegó a tener su restaurante que se llama, no sé si todavía existe, porque hace muchos años que no voy a París, La Grenouille. Y que ese hombre, cuando llegó a tener ese restaurante, iban los pintores a almorzar, a cenar, que no tenían guita, y él les daba de comer gratis. Entonces, en La Grenouille, las paredes estaban, porque no sé si ese restaurante existe, él ya estaba muy enfermo en esta oportunidad, en el año 82, llena de cuadros, y de cuadros algunos de tipos muy conocidos, y un cuadro brutal que había cuando uno entraba, que era él de pie parado con un nieto, que se lo querían comprar del Louvre, porque era de un gran pintor y no se lo vendió nunca a nadie. Cuando a mí me contó mi amiga esta historia, yo dije, yo a ese hombre le quiero ir a cantar. ¿Dónde está ese hombre? Y las nietas trabajaban en el restaurante, y entonces ella las llama y yo les pregunto si yo puedo ir a cantarle. Entonces me dice, bueno, venga con nosotras. Sí, venga. Primero fui a la cocina y los cocineros eran marroquíes. Así que empecé a cantar. Y me bendijo a mi madre, y me bendijo a mi madre, y di 10 céntimos a pobre, y me bendijo a mi madre, que limona tan chiquita, que recompensa tan grande, que limona tan chiquita, qué recompensa tan grande, Río Guadalquivir. Y a cantar cosas, porque eso son cosas que tienen que ver con los moros, con los musulmanes. Y lloraban y me abrazaban, ¿no? La gente que estaba en la cocina. Y de ahí cruzamos un patio y fui a verlo al señor Grenouille, que estaba en una silla de ruedas, ya muy viejito, y yo me paré y le dije, lo único que quiero es cantarle una o dos canciones, a usted me hizo con la cabeza, y entonces le canté Le flon flon du bal, un gran coup de cymbal, el acordeón, ce coup ma chanson. Les flon flon du bal, uno de justamente es las vueltas del baile, es una canción de Piaf que dice suben los acordes del baile, suben hasta mi cuarto y siento a París y bailo y giro y qué sé yo. Y fue muy emocionante realmente, y esa cosa de la invisibilidad, la gente, inclusive la gente que hace cosas maravillosas en silencio e invisible, ¿no? La gente que trabaja, yo me acuerdo de un programa de radio que fui, que estuve toda la noche, que hacía un periodista, hace mucho tiempo que no me puedo acordar el nombre, encantador cordobés. Me quedé todo. ¿Será suelo? No. Ah. No. con mucha tonada, por tipo Quique Pessoa. No, tampoco era. Y y yo canté en algún momento dado algo, porque yo decía, uno se despierta a la noche y hay gente que trabaja para que uno tenga luz. Y para que uno tenga agua, y esas cosas, y son los invisibles. Entonces, a mí me conmueve mucho todo eso. Bueno, eso habla de tu gran corazón. Y el canto, lo que tiene el canto es que es como una valijita. Sí, además. Vos agarrás, sacás la valijita en medio del desierto y te podés cantar. Todo. Es mágico, digo, porque es real. Es eso, es el momento en que querés tributar amor, tenés la herramienta presta. Exactamente. Es fascinante. Sí, es fascinante. Sí, siempre. Como fantasía de Chico Buarque, que canta, ¿no? Canta. En calles, en plazas, en circos, en bancos de jardín. Corriendo el oscuro, mi foto en los muros, ya van a saber de mí. Mambembe, gitano, debajo del puente, cantando bajo de la tierra, papara, cantando en boca del pueblo, cantando mendigo, malandra, negrito, mulato, marginal, es decir, cualquiera, todo, podemos cantar. Pero cantar en libertad lo que no se nos dé la gana para cualquiera. Para mí eso es el canto, ¿no? La gran herramienta de comunicación emocional. Exacto. Entre los humanos, digamos, ¿no? Nos deja, nos desvalija, por suerte. Sí. Nos relaja y nos desvalija. Sí, Anita. ¿El Ave María? No. Estoy demasiado, si no, te los debo. Otro día vengo. Y lo pagás. Porque no, estoy un poco cansada. He andado mucho todo el día. Has andado por todos los lados hoy. Sí, pero no he cantado tanto como estoy cantando. Sí. Me brotó. Hay momentos en que uno siente, qué sé yo, si te Lord Anchar, vos con ese apellido. Sí, es portadora de apellido. Tu abuelo debe haber sido el grande de la revista, ¿no? El abuelo era el primero, que era monologuista, y después vino Alberto, el compañero de Santiago Val. No. Vos hablás del anterior. Abuelo, nunca me voy a olvidar de él, porque yo hice con Paloma, con Blackie, que yo es un ser para mí extraordinario en la historia de mi vida, y ella era extraordinaria, era única. Me hizo hacer a la Negra Bozán, claro, en la historia de la revista. Y me pusieron una peluca de pelo más oscuro, me maquillaron oscuro, me vistieron como se vestía ella, me llenaron de fantasías, y ella tenía hasta arriba del codo pulseras que eran de diamantes reales, ¿no? Y entonces puse las manos en jarra y salí al estudio, ¿no?, grande. De entonces salí caminando y riéndome. Y tu abuelo, que estaba en el centro del estudio, estaba sentado horcajadas así en una silla, y me ve bajar y dice, ¡la Negra! Nunca me olvido, porque además me impresionó por quién era él. Claro, ¿no? Claro. Gracias, gracias. Y bueno, es una... Familia de gente. Mirá, me dejás el pie, porque es familia de caminar teatro, de haber gastado tacos en teatros de revista, en Bataclanas, en todo tipo de lugares. Pero vos no gastabas tacos, porque a vos te gustaba andar descalza. ¿De dónde salió la historia esa de andar descalza? Yo cada vez que digo esto, yo quisiera inventar una historia. Pero yo quisiera inventar otra. Una historia más poética. No sé, vos contame la verdad. Nunca te lo preguntaron. El problema, yo no sé mentir. Aunque con esto no quiero decir que nunca he dicho una mentira, porque había una imbécil. Bueno, porque no te crees. De hecho, yo no sé mentir es una de sus mentiras. Perfecto. Me cuesta, por ejemplo, esas mentiras cuando uno, porque no quiere ir a algún lado, no tiene ganas de ver a una persona. Excusa, pues es una excusa. Ay, qué sufrimiento. Puede ser una excusa. Es una excusa. Y entonces, pero la que, yo, la no se mentira, me daba la gana. Claro, no hay toda una corriente filosófica del contacto con nada, la tierra. Nada. Contame, cuando hacías cabaret o cuando hacías café concert, sí. Me quedó el cabaret de mis tías. ¿Alguna vez en algún lugar hiciste cabaret? Tipo cabaret. No, pero cuando hacías café concert con De la Vega y Yuya y demás, ¿cómo te gastaban con eso? Contanos las bromas que te hacían. Ah, no, pero es que, bueno, haber trabajado con estos dos hombres fue... en la historia de mi vida algo muy, muy singular. Primero porque, bueno, Jorge Jussheim, gracias a Dios, está vivo. Dos tipos de un humor y de una rapidez mental como yo pocas veces he visto. Era un torneo de velocidad mental entre él y Jorge de la Vega. Los Jorges. ¡Ah! Era terrible. Y yo creo que siempre he tratado de tener una actitud... De dar un paso hacia atrás cuando hay gente que es muy brillante, como Vergara Leumann, son personajes que hay que dejarlos sueltos. No podés ni ponerte a competir ni querer hacerte la peor ni querer hacer nada. Tenés al contrario, disfrutá lo que dicen y lo que hacen. Exacto. Entonces me tomaban el pelo a mí y a mí me encantaba. Ay, me daba un gusto, me tomaban el pelo de todo, porque cantaba. Bueno, de ahí que pero de la Vega. Cantabas descalza, te hacía. Claro. Y de la Vega un día dijo, ¿cómo era de la Vega? Es un monstruo, esa cabeza, esa alma que tenía. Es que ayer te decía que lo recordamos en este programa, Jorge de la Vega. Pero no puedo creer. Pero sí, ahora enseguida tengo algo para vos. Y entonces se corrió un día al micrófono mío así, pues se le pa. Y dijo, Mariquena no tiene complejo de Edipo, sino de Dispiaf. Genial. Ayer estábamos pasando a De la Vega, recordando su música y su obra, y después cuando vemos el programa, viene Mariquena, digo, ¿qué podemos hacer para integrar a Mariquena con De la Vega? Entonces encontré en Retrato en Blanco y Negro, que vos cerrás ahí en el disco, en vivo, con ese casi himno que es Diamantes, en Almíbar, y encontré el Diamantes que grabó el Gusanito. Por supuesto están en distintos registros, en distintos ritmos muchas veces, pero tratamos, ya que vos antes te quedabas de un costado, de ver cómo quedarían integrados los dos. ¿Vamos a escuchar un pedacito? Escuchémoslo. Ay, me muero de emoción. Con caviares de ultramar, tú planeabas otro viaje de París a Pakistán. Yo agregaba dependencias a nuestro último ballet. Tú estropeabas tus chinchillas con extractos de Lambrin. Y al volver bajaremos un ratito en Acapulco. Yo enjuagaré mis joyas en el mar. Mientras yo me fumo un puro y tal vez tomaremos un tecito en la piñera o comeremos en la ciudad una cosita ligera, ligera, ligera. Moca delicado, copamelo de diamante, safari planificado, elefantes de turquesa, madre perla sal limón, los millones de oro fino, la gran ducha de neón, y al ver, donaremos monseñores y maestros, sabios y artistas y algún pulmotor caerá del impuesto, pues sabré que sencillo es ser feliz y te acomodas a lo poquito que la suerte te tiró y con eso te conformas, te conformas, te conformas, te conformas. Te conformas. qué lindo el horario, qué lindo el Por Amor al Arte, qué lindo que estés ahí Paredero y qué lindo que esté la Mariquena Monti. Saludos, Paredero, ¿cómo no ponerte una ficha? Te leí por humor, si no me equivoco, soy Diego Quiles y vimos el efecto de los rayos sobre las caléndulas. Mi amiga era Madera y la que triunfó fue la otra. Bueno, te mando un abrazo, te quiero mucho, chau. Hugo y equipo, un saludo, les mando a todos, a Alicia del barrio Vélez Arfil. Y tengo guardado, Hugo, una novela que me regalaste de Párrafos Interruptos hace unos años. El título es No te enamores, de Oscar Wilde. Fue interrumpiendo un poema de La Wolf que vos estabas leyendo al aire. Y es un recuerdo muy lindo. Felicitaciones por tu nuevo programa y por la gente que te acompaña. Buenas noches. Panadero, te saludo, Juan Emilio de Pablo Nogués. Estoy acá en la Argentina, en mi segunda patria. Estuve preso con Víctor Jara en el Estadio Chile. Y te doy mi saludo, compañero panadero, Juan Emilio de Pablo Nogués. Gracias. Bueno, este mensaje es para el Valquela. Yo soy vivo en Citibel y soy la hermana de alguien que te quería mucho. La señora Aide Trota. Un beso grande. Paredero, Nora, qué suerte que está en esta hora, salió en versito. Bueno, con Mariquena Monti yo la escuché muchas veces, pero en un momento de su vida, no sé si ella se acordará, hace muchísimos años, yo era casi una adolescente, y ella cantó en el vitral que estaba sobre Montevideo, donde funcionaba una escuela de teatro de la cual yo era secretaria. Buenas noches, Hugo, buenas noches, Nora, buenas noches a todos. Un programa sublime, es una noche mágica. Lo estoy disfrutando y se los agradezco enormemente desde Chosmalal, Neuquén, María Angélica. Gran mujer, enorme artista, Mariquena Monti. Qué placer. Ay, Mariquena, pero no contás por qué cantabas descalza. Yo quiero saber, soy María Angélica. Quiero saber por qué cantaba descalza. Estoy curiosa. Un beso grande. Hola, soy Esteban de San Justo. Llamo por segunda vez porque yo mandé saludos para todos, pero me olvidé saludar a Mariquena Monti. Mariquena, yo te fui a escuchar una vez al neuropsiquiátrico, el Moyano, que estabas gratis. Y fue tan lindo porque fue una fiesta realmente. Bailaban todas las chicas, fue realmente hermoso y tengo recuerdos inolvidables. Así que un beso grandote. La estamos haciendo lloriquear a Mariquena, lo bien que hace, porque es buena que la emoción. Yo también estoy lloriqueo, sí, claro. Porque la emoción salta, ¿no? Porque es el amor de la gente. Gracias a todos por llamarnos. ¿Te acordabas de Trota? Gracias. ¿Se acuerda de todo lo que va escuchando Mariquena? No, lo que pasa es que yo fui en algunas oportunidades a cantar al neuropsiquiátrico de Lomas de Zamora y también estas cosas no se cuentan, pero hay algo que es muy extraordinario, ¿no? Las personas que están con problemas mentales muy graves, cuando alguien se acerca, lo que yo me di cuenta enseguida, es que esa gente no necesitan recibir nada de nosotros. Lo que ellos necesitan es otra cosa muchísimo más difícil, que es que nosotros los aceptemos a ellos. Entonces, en lugar de ponerse a hacer algo, a cantar o a tocar el piano, lo que hay que hacer es cantar con ellos y dejarlos que suban al escenario con nosotros y que canten lo que ellos quieran, y que ellos se sientan integrados al que viene de afuera, como personas que son y seres humanos, ¿no? Por eso me conmovió, porque además el médico, el neuropsiquiátrico de Lomas de Zamora, el médico que manejaba eso, bueno, tuvo serios inconvenientes, fue el psiquiatra que introdujo en la Argentina lo que hoy se llama con total naturalidad el hospital de día. Y fue, en fin, acusado de un montón de disparates y se tuvo que ir. No me puedo acordar, por favor, Krimberg. No me puedo acordar bien en este momento el apellido. Una persona que recuerdo con muchísimo cariño, hace mucho que no lo veo, un médico. Es Pellegrini, psiquiatra. ¿No? ¿Eh? Pellegrini no es, ¿no? No. Este, me parece que... Perdón por esto, por estas fallas de la memoria, como tengo 25 años. Ya tenés 28, Mariquena. Ay, cierto, perdón, me saqué 3, discúlpenme, pero... Grimson, ahí me salió. Sí. Gran psiquiatra, sí. Que bueno, se tuvo que ir. Y es una experiencia muy... Es muy importante lo que uno aprende. Uh-huh. No lo que uno fue a dar o lo de menos. Con lo que uno se viene. Pero lo que yo me di cuenta ahí y entendí, ¿no? Uh-huh. Que la marginalidad siempre, la cosa de la discriminación, genera este abandono de creer que otras personas no son dignas de, como el resto, claro, de la gente llamada, entre comillas, normal, ¿no? Y además tan sueltos del cuerpo que hablamos de marginación, porque sí, ¿desde de dónde hablamos de ahí, no? De todos somos marginales para todos alguien. ¿Mariquena? Yo en la primera. Siempre estás en el borde de estar afuera. Estamos, de algún otro. Pero, nosotras compartimos un espacio donde ahí lo va a contar, ahí hablamos lo va a contar de marginación. Ay, sí. Y sí, claro que sale. Espacio mágico y artístico. ¿Querés recordarlo? ¿Querés decir vos algo? A ver, estamos pensando en lo mismo. En la misma persona. Claro. Claro. En Esther, ¿no? Obvio. Ah, claro. Bueno. Obvio. Y es un lugar donde pasa de todo, ¿no? Es nuestra común... a ver, ¿cómo llamar? ¿Artista? ¿Artista? Es una persona maga, que es artista, maga, amiga, medio madre, de todo un poco, una mujer sumamente inteligente, además una de las personas que más sabe de obesidad en la República Argentina. Para mí debe ser las personas que más ¿Es sabe. ¿Es un espacio para ambos sexos o solo no, mujeres? No, para ambos sexos. Ajá. Sí, tiene. Para todos, ambos, sí, tres, sí, cuatro. Para es muy sexos. Extraordinaria. Para ambas edades y todos los sexos. Sobre todo es un lugar, ¿alguien se puede imaginar que un consultorio tenga colgadas del techo unas 300 brujas? ¿O que los cuadros anden colgados por todas partes? Apoyados en el piso o con pequeñas esculturas de papier maché, o que en los baños estén colgadas flores y muñecos. Y las gordas que tiene, las y unas gordas maravillosas divinas en el baño. Sí. Y unas flores alegría del hogar que penetran a través de los vidrios. Esa señora es la mamá de Andrés y de Javier Calamaro. Ahí va. Nada más y nada menos. Ahí va. Sí, es un ser, bueno, qué sé yo. Vos antes hablabas de los invisibles, ¿no? En algún sentido, Esther también es invisible. Sí. Sí, para usar una palabra que no me gusta nada, ¿eh? Tiene perfil bajo, siendo una de las más altas, porque tiene un grado de compromiso con la tarea que va más allá de un compromiso con la salud. Sí. Es un compromiso profundo, de amor, religioso, sí, de entramar, ¿no? Absolutamente. El afecto, sí, sí, con sí, el otro y con los otros, que no es fácil de encontrar. Es un don. No, exactamente. Es un don. Claro. O sea, vos tenés a Esther, que es la mamá de Calamaro, y al Green Guerrero en la guitarra, que es un histórico amigo y guitarrista de Calamaro y de los Abuelos de la Nada. Además, sí, sí, sí. Así que es todo un entramado, y además lo de la Vega, que yo creo que en la vida ha sido uno de los privilegios más grandes que la vida me dio, haber conocido a este ser humano que fue Jorge de la Vega. Otro, ¿no? Mago, ¿no? Es la hora de los magos. Es la hora de los magos. Además, sus cuadros, sí, ¿no? Pero además la personalidad de él. Y encima, ese mismo año se murió primero Alberto Brodesky, Albertito Brodesky, un amigo mío que fue mi primer productor discográfico, de verdad. Y meses después murió de la Vega. Fue un año para mí espantoso. Y la relación que yo tenía con estos dos hombres no le he vuelto a tener ni la voy a tener más con nadie. Porque de la Vega era un tipo que me agarraba la cara y me decía, ¿cómo estás, cosita? Te parecíamos dos idiotas. ¿Cómo estás, Jorquito? Y con Alberto también era igual. Alberto me agarraba la cara. Nunca más volví a tener. Cuando te agarraban la cara apareció eso de la nueva figuración. Sí. La etapa pop. Exacto. De la Vega. Sí. Qué artista maravilloso, qué inmenso. Qué joven se fue. Pero el hijito, ¿no? Su mujer, bueno, su mujer sufrió. Yo era muy amiga de su mujer, pobrecita Marta. Y murió re joven, sí. Marta. Y el hijito es Ramón. Una gloria. Ah. Ramón, sí, de la Vega. Adrián lo conoce, el hijito habló de él. Es un tesoro. Y mantiene encendida esa obra, ¿no? En el, sí, ayer damos el sitio web, en internet toda la obra de La Vega está accesible desde cualquier lugar del mundo, gracias también a ese sitio web que lo mantiene de cerca, con su compromiso, con su amor, por supuesto. Su hijo que nació ese año, a fin de año, ¿no, Ramón? Que no lo conocía el papá. Sí, no. Claro, nació meses después. Murió cuando su hijito tenía, su hijito tenía... Y su mamá llevaban 7 meses juntos. Claro, de agosto, él muere en agosto y Ramón nace en noviembre, del 71. Exactamente. Y yo pasé la primera noche con su mamá. Era divino. Era un peladito. Pero muy duro, duro. Pero quedó siempre lo que nos salva de todas estas cosas, que es los cuadros de La Vega, las canciones de La Vega. Sí, el ángel de La Vega. El ángel de La Vega no muere. No muere. Es un gusanito que anda dando vueltas por acá. Sí. Qué lindo. Un pedacito de gusanito. El gusanito va paseando y en el pastito va dibujando un dibujito que es igualito al gusanito. Y el dibujito va paseando y en el pastito va gusaneando un gusanito que es igualito al dibujito. La luna del río se mira como una moneda en el cielo brillar. El pez que en el cielo va mojando estrellas titila en el fondo del mar. Y el gusanito sigue paseando y mientras tanto se va preguntando si el mundo entero no es un dibujito del revés, un gusanito del derecho y un dibujito del revés, un dibujito del derecho y el mundo entero del revés. ¡Pam, pam, basta! ¡Grande ese gusanito! Llega la medianoche, amigos, y nos tenemos que ir porque nos echan. No. ¿Qué pasa? ¿Hay mensaje? A ver, a ver. Uno cortito. Olga Sánchez pregunta, ¿todas las noches van a ser así de buenas? Bueno, así. Sí, mañana viene Mariquena Nuevo. Sí. Mañana viene Mariquena Nuevo y sigue cantando. Mariquena va a estar acá toda la noche, sí. Hay que ir al picadero. ¿Qué dicen ahí? Sí, el picadero el martes a las 21. Hola. Sí. Buenas noches, habla Gustavo Lambre de La Plata. Hola, Gustavo. Y agradeciendo conocer tu paredero, porque hay tanta gente que desaparece, que se va, que se ausenta. Así que es muy grato saber tu paredero. Muchas gracias. Y un abrazo para Mariquena Monti, una artista fantástica. Yo la he visto. O sea, la vamos a estrujar a Mariquena antes de que se vaya. Vamos al picadero. El martes a las 21 el picadero queda en la cortada pasaje Santos Discépolo, 1857 a las 21. Apúrate que se agotan las entradas. Esto tiene una programación ya pautada, el picadero, entonces. Pero esto no quiere decir que sea la última, la del martes 10. Yo vuelo que no. No son, olvidamos de nombrar a Susana Zimmerman como directora. Un nombre que también te acompaña, ¿desde cuándo? Directora, no, Susana es la primera vez que yo he hecho un trabajo con ella, no. Que ha sido una gran bailarina. Sí, claro. Y bueno, los últimos años se ha dedicado, sobre todo, ella vive mucho en Italia, haciendo trabajos de coreografía. Realmente una persona sumamente interesante y muy talentosa, ¿no? pero además es todo un equipo de gente, maravilloso. Marcelo Bocha, que está acá. Marcelito, grande. De Guaymallén. Realmente, Ariel Sapone, nuestra asistente que es fotógrafa, que filma además, que es una chica ultra talentosa y adorable, que es Melissa Santoro. Sebastián Blutrash, que es el que ha puesto su teatro, y Romina. Son todos seres, son ángeles. Todas estas personas, para mí son ángeles, ¿no? Vos también lo sos, Mariquena. No sé, yo soy una cantante. Ya está, con eso una tengo, cantante angelada, con eso tengo, ¿te gusta? Bastante, como diría. Con eso toco bastante, por lo demás, todo se urbía. Hasta el martes. No, que venga mañana de nuevo, que venga mañana. Que venga mañana. No, que nos quedamos, dale que nos quedamos. Le mandamos un beso muy grande a Tati Almeida, si nos está escuchando, a Tati querida. Ah, y lo dejamos con los muchachos de la Copa Palfernet, que va a estar ahora hasta las 2 de la madrugada. Max de Lupi, Beto Bernués, Fernando Stissini, Agustín López Núñez, Radio Nacional Córdoba, Operación Técnica, Lisandro Botazo. Un abrazo muy grande desde aquí, amigos. Gracias de nuevo, Mariquena querida. Huguito, te espero. Sí, señora. Los espero a vos también. ¡Dale! Espero a todos. Dale, por favor. Qué feliz nos hizo, ¿eh? Ustedes me hicieron feliz a mí. Gracias. Rey de la polillo, sacudí el altillo, canta laburar, labura de guarda, hacete pequero, pues el pistolero, o mozo de barba, está de vigilia, se acabó el aguante, perdón el espiante, yo quiero vivir. ¿No ves que parezco un cacho de alambre? Que te aguante el hambre, la mujer paquir. De lunes a viernes, a la noche, lo hacemos por amor al arte.